Bueno, Ignacio Romí, creo que hablamos con Guillermo Sorsoli recién, un lindo remate, lindo encierre, sobre todo para esta época del año, arrancando bien el 2012, ¿no? Sí, por suerte, la verdad que un encierre maravilloso para esta época del año, como decís vos, el 2 de febrero, 1840 cabezas, y después lotes destacados en todas las categorías, la verdad que maravilloso. Acá en Recalde la gente ha respondido muy bien y la gente, bueno, por supuesto Guillermo y su equipo han trabajado maravillosamente bien para juntar tanta hacienda, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, vimos, le decía a Guillermo yo también que la hacienda la vimos bien, en estado sobre todo, la hacienda gorda, una vaca gorda acá en Recalde de la manera que vimos, sí, no es fácil. No, se ve que los campos están bien. Los campos están bien. Y los destetes de este año vendrán mejor, ¿no? Espero que este año vengan bien también. Hay zonas que tienen destetes más complicados, o sea, sí, acá pues creo que no va a pasar eso, acá va a haber muy buenos destetes. Uh-huh. Hemos visto que se ha calmado un poco el mercado, sobre todo en el mes de enero y bueno, ya arrancando febrero también, siguiendo un poco la tónica de lo que es el mercado de Hacienda de Liniers, ¿no? Los claro. compradores se achican un poco porque lo gordo tampoco vale. Claro, exactamente. Y eso es lo que estamos viendo, pero de todas maneras, ahí el remate bien. El remate muy bien, desde mi punto de vista, por lo que venimos. Estamos vendiendo durante enero, que ternero, estamos vendiendo ternero en 10 pesos, 10.50, ahora estamos vendiendo ternero entre 11 y 12 pesos. Sí. O sea que me parece que el macho muy bien, la hembra también, entre 10 y 11 pesos. Es decir, me parece que son valores más que razonables, ¿no? Ignacio, ¿y qué va a pasar cuando arranquen los destetes? ¿Qué crees que puede pasar? Yo creo que se va a acentuar un poco la suba, vamos a volver a lo mismo, a recuperar los valores de marzo, abril, mayo del año pasado. Y no va a haber locuras este año tampoco, porque tampoco hay una gran cosecha, la gente no va a estar tan holgada y bueno, yo creo que va a haber un manejo más profesional del tema en cuanto a lo que es la compra, ¿no? Claro, ha fallado mucho los maíces. Ha fallado mucho los maíces en algunos lados y bueno, la gente, yo la veo más cautelosa la gente. Al comprador invernal. Sí. ¿Y en lo gordo, allá en el mercado? En lo gordo está repuntando también, yo creo que vamos a estar en los mismos valores que el año pasado, recuperación de precios en cuanto a lo que fue el año pasado también. Y bueno, un año muy parecido al del año pasado, no va a haber muchas diferencias. Bueno, Ignacio, realmente gracias y felicitaciones porque nuevamente creo que vale la pena el trabajo que están haciendo ustedes y que hace Guillermo también. Cada vez que venimos a la feria encontramos algo nuevo, así que eso da la pauta de que se sigue trabajando y bien. Gracias a ustedes por acompañarnos de vuelta y bueno, por estar todos los años, todas las ferias con nosotros. Gracias, Ignacio.